que el carácter tiende a descontrolarse en la vida y a no ser uniforme como les gustaría sentir y ser. Estas variaciones se llaman angustia, preocupación, necesidades económicas, cumplimiento de algún trabajo, etc. Ustedes están compuestos de elementos químicos que indudablemente son parte muy importante de la naturaleza y es esta parte química que a veces les juega malas pasadas. Muchas veces atribuyen el malestar a algún problema que surgió, pero tienen que saber y aceptar que el malestar que los incomoda no siempre es producido por algún problema, puede ser producido también por las emociones internas que no han sido trabajadas, las cuales están en el subconsciente o por una deficiente alimentación que les produce un desbalance químico. Si no lo entienden, entonces siempre estarán culpando otros motivos, por no entender el origen y causador de mucho de lo que les sucede. Por un lado son las emociones que no las saben controlar y por otro, puede ser una alimentación inadecuada, la cual produce un desbalance químico. Muchas personas piensan que haciendo yoga, meditaciones o ejercicios respiratorios, se puede controlar y minimizar el mundo agitado en que viven. El yoga y todo lo nombrado, es muy positivo, pero si estas técnicas, ejercicios y meditaciones no van acompañados de un autoanálisis, para poder trabajarlas y erradicarlas, sobre todo las negativas, y transmutarlas en pensamientos positivos y de una adecuada y correcta alimentación física y psíquica que les produzca paz y armonía dentro de ustedes, no lograrán el equilibrio que tanto sueñan. También deben pensar que ustedes se encuentran viviendo en un planeta que es aún primario y que las fluctuaciones energéticas del campo de gravedad y el magnetismo no son estables, concluyó el hermano Interano, sumado a la terrible contaminación ambiental que respiran, consecuentemente alterará la energía interna, causando malestar, desorden y desequilibrio energético. A pesar de todo el esfuerzo que hagan, están indudablemente supeditados a las variaciones de ustedes mismos, del entorno en que viven y de la propia naturaleza del planeta. 31. ¿Cómo funcionan en la realidad antimateria los núcleos familiares? En realidad, lo que vamos a decirles, sabemos que no será del agrado de muchos de ustedes, pero deben saber que el núcleo familiar como hay en las familias del exterior no existe en la realidad par. La realidad par, o sea el mundo antimateria, se basa y funciona por frecuencia, vibración, ritmo, colores y más. Esta sería la verdadera familia espiritual, respondió la hermana Interana. Cuando ustedes llegan a la realidad antimateria, continuó, se unen a otras energías porque se atraen y es ahí donde se forman núcleos por similitud. Es cierto que ustedes se reconocerán, porque los recuerdos se mantienen nítidos en la memoria de los nimeos energía. A pesar de reconocerse, las almas y